gran besito para ti. Ay, Dua. Amiga, para ti también, gracias, que te vaya muy bien. Ay, Dua. Dua no ha anunciado nada en Bogotá, ¿no? No, aún nada. No. Aún no. Esperar a ver qué va a pasar con ese tema de Dua, pero ya se anunció cartel por días de Stereo Picnic. Así sí. Es. Y está bien, no está... Me parece que está bien balanceadito, ¿no? Graneadito, como dirían graneadito. Los abuelos. Entonces, jueves 27, Shawn Mendes, Alanis Morissette, okay. Benson Boone. Shawn y Alanis, entonces, son los dos headliners de la tarima principal el día jueves. Sí, señor. En segundo renglón están Benson Boone, Foster the People, Seth... Y Ted McRae. ¿Tú por qué odias a Seth? Lo odio. ¿Pero este, por qué? Porque no le pago una plata. Es el lugar del EDM que yo sufro mucho. Y es el lugar del EDM que le gusta a todo el mundo. Sí, yo sé. O sea, él sí. Es chévere. No. Tú eres muy especializada, Diana. Está Kavinsky ese está día. Yo quiero ver a Tate McRae. Yo también. Confieso, sí, yo confieso que quiero ver a Tate McRae esto. Porque me parece que su talento es inigualable. Es desbordante y quiero ver ese quiero verla de cerca. Exacto. Sí. Para ver si es verdad. Para ver si es exacto. Para ver si es el lip sync, que es para eso. Quiero ver eso. Muy quiero bien. Ver eso. El viernes tenemos Justin Timberlake Tool. Da. Muy bien. Qué bueno. Los públicos unidos. En segundo. Yo quiero ver a Timberlake en Bogotá. Me parece muy chévere. Sí. Me parece muy chévere ver a ese man acá. Muy sí, chévere. Completamente es de acuerdo. Como, sí, o sea, pueden decir lo que quieran, pero eso para el pop es un sueño hecho realidad. De acá. Pronto tú lo invitas a hacer una colaboración. Ahí, yo creo que sería chévere. Con Maynard ahí. Chévere. Y con Justin. Cry Me a River con Tool. Claro, tremendo. Oh, mira, ya. En el segundo reglón está Incubus, Parcells, Danny Ocean. Parcells es muy bueno. Recomendado Parcells. Es como Kamala. Como Parce. Recomendado Parce. Parce, vaya a ver a Parcells. The Hypes y Richie Hawtin. Ok, ahí chévere. Está. Y Michael Kiwanuka también está por ahí. Para el sábado, The Black Keys y Justice. Ah, está tremendo. Bueno. El sábado está tremendo. Bien, electrónica y rockcito. Está muy balanceado. Fíjese, rockcito. Porque fíjese, Shawn Mendes, pop, Alanis, indie, ¿no? Rockcito, chévere. El del día. Justin Timberlake, pop y Tool, rock. Ajá. Está bien. Oye, sí. The Black Keys, rock. Justice, electrónica, bien. Está en segundo renglón Charlotte de Vite, St. Vincent, Nati Peluso y Monolink. Monolink es una cosa muy seria en la electrónica. Y Gali Galeano. Al sábado es el día de Gali Galeano. Vea pues. Ese es. Y el domingo, Olivia Rodrigo, Rufus Du Sol. Ve, ahí está cabezas. También. Ajá. Y cierra Rufus, me imagino. Seguro que sí. Seguramente. Y segundo renglón, Empire of the Sun, Mon Laferte y Caribou. Ok, Empire of the Sun. Tienen apartamento en Chapinero, yo creo. Oh, pero esos no han venido sino una vez. Oh, no, han venido varias veces ya. Yo los vi en la carpa del castillo. En Picnic, Martín. Creo que esta es como su tercera o cuarta vez. ¿En serio? Sí, sí. Suele ser. Picnic, yo ya los había visto dos veces antes en Picnic. Wow. Yo en Picnic los vi hace 10 años. Sí, yo creo que ellos 2014. Ellos ya han venido. Tenían unos penachos. Que ahí, yo medio me acuerde, ya habían venido a dos picnics anteriores, no me acuerdo cuáles picnics. Ya le digo. ¿Cuáles picnics? Pero bueno, de nuevo, si estoy equivocado, me pueden echar la madre. No, hasta usted se puede equivocar. No, no, sí, ser humano. Tranquilícese. Sí, sí, sí. No lo hagan. Pero ojo, pero hay que decir una cosa. Lo nuevo que sacó Empire of the Sun, después de que se tomaron ese descansito con su proyecto Panao, que trabajaron con Dua Lipa, con Elton John, okay. sacaron música para la banda sonora de Elvis. Sí. Tienen un sonidito particular ahora muy chévere que le incluyeron a lo nuevo que hicieron con Empire of the Sun y está bien interesante. Mira, ellos estuvieron en Medellín en el 2015. Ok. Estuvieron en el 2014 en Picnic. Sí. Y ahí voy, déjeme, ya voy llegando. Bueno, está bien. Sí. Bueno, ahí está. Chévere, planeado. ¡Ah, chévere! Vale. De más música. Finales de películas que hubiéramos querido que fueran distintos, que ha dicho la gente. Androc dice definitivamente Gladiador. Maximus Decimus Meridius, comandante del ejército del norte. Lo vengaría para que no muriera. Sí. O sea, esto va a estar lleno de spoilers si no han visto las películas. Yo creo que todo el mundo ha visto esas películas en realidad. Por lo menos oyentes. Sí, claro. Sí, está bien. Sí, pues a menos que tengan 18 años, de claro, pronto no la han visto. Cierto. Camba dice, Día de la Independencia, que ganarán los aliens. Está bien, también. Ok. J. To. En Marley yo, Marley no muere. Nadie quiere que muera nadie. No. Sí, no. También por acá tenemos a Bayen, que dice Rambo 1, 2, 3, 4. Que a Rambo le regalen un apartamento y le den pensión. Oiga, ¿ya se vio Rebel Ridge? No, no la he visto, pero he oído buenos comentarios. Pues yo he visto que todo el mundo dice que es horrible. ¿Qué es ¿sí? eso? En IMDb le han dado muchísima pata. Es la Rambo que te dije. ¿Ustedes se vieron la primera Rambo o no? Sí, obvio. Qué bueno, ¿no? La mejor Rambo. Qué la mejor Rambo, la mejor de todas. De las 16. ¿Cuántas Rambo hubo? Hubo como... como 8. Tres de la saga... ¿original? La primera, sí. Tengo una pregunta, Uribe. No, pues él sigue siendo con Stallone. Fue, pero creo que hubo tres en la última... En los últimos 20 años hubo como tres. Dale. Tengo una pregunta. ¿Esas películas fueron producidas por Mario Casar? No, Rambo era por él. Rambo por, era Sly por Stallone. Stallone. Stallone escribió y produjo tanto Rambo como Rocky. No jodas. Claro. Pero la primera. La primera, claro. Sí, la primera. Ya, es que ya le busco el resto. Y Oscar dice: buen día para todos. Cambiará el final de La Vida es Bella. Guido no merecía morir así. Ah, en cambio a mí me parece que es que si el final de La Vida es Bella no hubiera sido como fue, no hubiera sido La Vida es Bella. ¿Cuál le cambiarías? Uy. Mientras piensa, Rambo son 5 películas. Uno pensaría que eran más. Sí, son 5, sí. Cinco. Yo sabía que no eran tantas ustedes que 8. Sí, son es que usted, si no. Del 82 la primera. Ajá. Y la última. Qué bueno que es. Se hizo en el 2019. Mire, esa Rebel Region es la primera Rambo. Ok, pero tiene mi atención. Con ese comentario tiene mi atención. No, y Don Johnson es chévere en esa película. Muy buena. ¿Don Johnson de Miami Vice? Señor. Sí. ¡Oh, por Dios! Don Johnson está. Ya, oiga. Ya tiene su atención. Sí, Rambo. Sí, Rambo, tremenda. Alejo, ¿tú? ¿A qué película le cambiaría yo el final? El problema, por ejemplo, es que... a mí me hubiera gustado que no mataran a Vincent Vega en Pulp Fiction, por ejemplo. Ok. Es un buen cambio. Butch, álgame, que Butch sí, no mate a Vincent. Es, sí... Siento que ese es el final de esa película en realidad. Ok. Pues porque el final termina con Vincent y Jules saliendo de la cafetería. Sí. Donde... De pastelito. Sí, donde Pumpkin y Honey Bunny intentan atracar infructuosamente el lugar. El restaurante. O sea que sí. Vincent está vivo. De manera que yo creo que el final real... de Pulp Fiction es cuando Butch mata a Vincent. Ok. Me hubiera gustado que no lo matara. Me hubiera gustado. Bueno, Uribe. Yo no habría matado a Vincent Vega en Pulp Fiction. Ese sería mi final. Será tu final. Uribe DJ. Okay. Yo creería que... No, es que a mí... El final de Rise of Skywalker me pareció un... ¿No pésimo? ¿Te gustó? Ah, bueno, sí, el final de The Rise of Skywalker de Star Wars. ¿Fue con Driver? No. Sí, no, sí, sí. Ese era... Sí, sí, sí, ese es de la trilogía de secuelas. Esa fue la última de todas el episodio 9. La muerte de Tony Stark. No, fíjese que no lo cambiaría porque me parece que le da todo el sentido a la película, por ejemplo. Es que una cosa es que depende, porque es que si usted le cambiaría el final simplemente por cariño, gusto propio, o porque realmente piensa que el final fue malo de esa forma, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué le cambiaría igual? Exacto, sí. Bueno. Ahí está. Pueden seguir opinando. Muchas gracias. A su mañana de la X, aquí está Kryptonite de Three Doors Down. Estaba Chess Klein en Mañanas de la X 103.9 FM. Bueno, hay continuación de las noticias. Ah, bueno, un par de continuaciones de seguimientos a las noticias del entretenimiento. Una de ellas, Diddy. Ah, oh. Ya retenido, ¿no? Ya encarcelado. Arrestado, sí, señor. En el mismo recinto donde está R. Kelly. Correcto. Uy. ¡Ay, qué hubo! Sí. Nos vemos en el ahí patio. Están. Vamos. Qué terrible. Muy convenido. Bueno, pidió el hombre cositas, ¿no? ¿Para su celda? Sí. Okay. Y obviamente le dijeron, no, usted no puede pedir nada. No te creo, en serio ¿Qué lo se hizo ha creído descarado? Usted no es un camerino. Y pidió que lo deja, pidió visitas de mujeres. Pero está mal. O sea, lo están condenando por problemas precisamente con mujeres, ay, por violación, por abuso, por de todo. Y entonces va a pedir, qué pena, me dejo encarcelar, pero si me pueden visitar mujeres. Revísese. ¿Qué demonios le está pasando? No, el hombre trató de negociar por 50 millones de dólares su libertad y el juez le dijo, mire, coja esos 50 millones y métalos en un CDT por si algún día sale de la cárcel. Me asusté. Y que se comprometía a usar de estas manillas de localización, que iba a tener un control sobre sus viajes a Miami y a Nueva York, que está vendiendo su avión parqueado. Por si quieres, Uri. Entonces, ¿para qué? Bueno, para no debe estar viajar. Barato, puede ser un buen negocio. Seguro bueno, sí debe estar bien barato. Negociando eso. Entonces, la continuación es que el hombre pidió mujeres y que le dijeron, no, amiguito. No, lo que más me gusta es que el juez prácticamente le ha dicho de frente, ¿usted de verdad está creyendo que es que aquí estamos mamando gallo? ¿Usted cree que usted está en posición de venir a pedir cosas? Descarado, ¿no? También. Van a clavar. ¡No way! Y por otro lado, Johnny Marr también ya dio a conocer la respuesta frente a las denuncias que hacía Morrissey con los derechos de The Smiths, porque Morrissey dijo que él se había quedado con todo y que si él quisiera cambiarlo y quitar el cantante lo podría hacer. Entonces, a través de redes sociales se compartió lo siguiente. Punto por punto. Okay. En 2018, luego de un intento de un tercero de usar el nombre de The Smiths y al descubrir que la marca registrada no era propiedad de la banda, Marr se comunicó con Morrissey a través de sus representantes para trabajar juntos en la protección del nombre de The Smiths. Morrissey nunca le contestó a Marr, así que él decidió registrar la marca él mismo. Posteriormente se acordó con los abogados de Morrissey que esta marca registrada se conservaría para el beneficio mutuo, tanto de Morrissey como de Marr. Como gesto de buena voluntad, en enero de 2024, Marr firmó una cesión de propiedad conjunta a Morrissey. La ejecución de este documento aún requiere que Morrissey firme. O sea, el hombre no aparece tampoco y sale en redes sociales a decir que el otro lo robó, pero no va ni siquiera a hacer una firma ni contestar el correo, es una de las cosas. En aras de la precisión y la claridad en lo que respecta a la marca registrada y para responder a los informes recientes de que Marr ignoró la oferta de un promotor para salir de gira como The Smiths, Marr dice, para evitar que terceros se lucraran con el nombre de la banda, me correspondió proteger el legado. Esto lo he hecho en nombre tanto de mí como el de mis antiguos compañeros de banda. Además, las especulaciones sobre que Johnny Marr salga de gira con un cantante diferente no son ciertas, no existen tales planes. No, y pues es que... Todo está sí, ahí no hay nada que hacer. Esos, los ¿qué? ¿De Morrissey? Sí, porque nunca fue a firmar. No le hizo caso a los abogados de Marr. No contestó el correo. Y se pues está quiere quemando. Quiere llevar la contraria, quiere... No, está loquito, está loquito. Está loquito, él tiene un raye. Morrissey tiene un raye serio. O sea, Morrissey no está en sus cabales. Ya, y el hombre no ha ido a hacer la formalización de los contratos y no ha querido firmar. Entonces el otro está con todo porque el otro no ha querido. Fin. Se embolató esa plática, Uribe DJ. Era AG Live los que querían reunir a The Smiths, ¿no? Sí. Los mismos que hicieron Coachella. Y que hicieron el This Is It de Michael Jackson. La gira que nunca fue. No, pero Coachella era Golden Voice, perdón. Yo me imagino a Marr no podría. No, los tendrían que poner en hoteles separados, llegar solamente a cantar y ya. No. Porque imagínate convivir con Morrissey. Llegó ese momento. Llegó ese momento en el que las bandas se empezaron a cascar. Entonces, por ese darse. Lado, ya hay respuesta. Estas son mañanas de la X139. Aquí está Rag and Bone Man. Esto es Human. No, acá en Context Season, hay jornada de evacuación. Oigan, ¿cuándo? Sí, queridos compañeros de mesa y a toda nuestra audiencia que se encuentra en Bogotá, les recordamos que el miércoles 2 de octubre Sí. Se va a hacer ejercicio de simulacro de evacuación, perdón. ¿Quién fue? Ah, simulacro de evacuación 2024. Miércoles 2 de octubre se va a vivir una nueva jornada de prevención de riesgos con el simulacro distrital de evacuación como parte de simulacro nacional. Cada año, sí. De respuesta a emergencias. Sí, señor, esto va a arrancar a las 9 de la mañana. Ahí tienen que participar colegios, universidades, empresas y conjuntos residenciales. Igual les acordamos el primero. Sí. Otra vez. El día anterior le decimos, hey, ¿qué hubo? Mañana a las 9 de la mañana va a haber entonces simulacro, para que sepan, de evacuación 2024. Estaba viendo una nota que encontraron en la casa de Didi de Miami. Ah, sí. ¿Y el aceite para niños? 1000 botellas de aceite para bebés. Johnson y Johnson para bebés. Había 2 por 1. Oh, por Dios. ¿Qué? No, y, y el lubricante también. Encontraron como 5000 botellas de lubricante. No hay derecho, de encontraron verdad. Encontraron dos ametralladoras AR-15. Una la rompió, sí, ¿no? Eso sí lo vi, eso sí vi. Una la rompió. Sin cereales. No, te habían quitado semejante nivel de ampón. Uy, sí, no. ¿Ah? No hay defensa ahí. Y yo creo que ese es como el comienzo, ¿no? Claro, sí, tantos años por ahí. No alcanzo a imaginar la cantidad de cosas que han pasado en ese mundo del rap. ¿Y quién más? En esa prendida de ventilador de Williams, ¿quién más mencionó? No, Cat Williams habla muy mal de los Kings of Comedy. Okay. Ah, ya. Él habla muy mal de los Kings of Comedy, él habla muy mal de Cedric the Entertainer, habla muy mal de Steve Harvey, yeah. Habla mal de Bernie Mac, que en paz descanse. Estos son todos, ¿cómo se llama? Estos son todos... Comediantes, que él dice que le hicieron la vida imposible. Este otro, ¿cómo se llama? El famoso Kevin Hart. Ah, yeah. Kevin Hart. Dice que todos están en el mismo combo de gente y pues obviamente dice que en Hollywood todo es una porquería, que todo es una cochinada, y que todos son unos hipócritas que sí. Todo el tiempo están diciendo cosas sobre la justicia social y la defensa de los derechos de las mujeres y que qué asco Trump, y son más asquerosos ellos allá adentro. Eso es lo que dice Cat Williams en el podcast de Club Shay Shay, que yo creo que fue parte del comienzo de las indagatorias del FBI, porque es que lo que decían ayer después del arresto de Diddy era, Cat Williams tiene que testificar, porque es que las declaraciones de Williams en el podcast de Shay Shay a comienzos del año eran muy precisas, eran ¿cierto? Muy precisas, y era como el tipo diciendo, no, es que mire a Diddy como está suelto por ahí, todas las cosas que ha hecho. Y al otro día, lo que yo les decía, yo llegué el lunes, ese fin de semana, después de ese fin de semana, yo llegué el lunes a decirles a ustedes dos aquí en Mañanas, oiga, lo de Shay Shay y Cat Williams va a estar duro, y ahí está Diddy involucrado. Pero como es tan gringa la noticia, como que no pasó inadvertido. Sí. Tenía razón al final. Al que le está yendo también muy mal es a Mr. Beast. Sí, ese man también al caerle con todo el mundo. Estados Unidos se encargó de crear un ídolo en Mr. Beast y ahora lo están tumbando a patadas y a piedra. Sí, señor. Resulta que él firmó un contrato con Amazon, con Prime Video, para hacer un programa, un reality llamado Beast Games. Pues los concursantes de Beast Games están demandando tanto a Amazon como a Mr. Beast por haber fallado en prevenir acoso sexual dentro del programa, por haber fallado en pagar mínimo y el overtime, o sea, las horas extras al personal que trabaja dentro del show. Por no haber dado los descansos necesarios y la alimentación requerida por el equipo y los participantes. Entonces, hay muchos participantes que terminaron hospitalizados. Otros están reportan que están sufriendo complicaciones físicas y mentales debido a las pruebas de Beast Games. Están en tratamiento, están en una cantidad de cosas. Entonces, pues se le complica todo el tema a Mr. Beast y a Prime Video por acusaciones de básicamente ambiente hostil dentro de la creación de ese reality llamado Beast Games. Bueno, ahí está. Entonces, ¿cayendo? ya Mr. Beast venía de una racha terrible por lo que había pasado con su colaborador trans hace unos meses atrás. Y ahora esto. Y ahora esto, ¿no? Entonces se empiezan a caer esos ídolos y se ve que son súper de cristal, ¿no? Humo a lo que da. Qué cosa tan impresionante. Sí, no sé si humo tanto como ídolos, como usted dice. Ah. Y sí, darles ese poder. Sí, la. No es necesario. O sea, él ha hecho cosas. Hay cosas de él que ha hecho que a mí me han gustado mucho. Sí. Pero cuando se le da tanta importancia. No, yo creo que Mr. Beast ha hecho varias cosas buenas y malas. La primera de ellas es perfeccionar o profesionalizar el ejercicio de ser youtuber. Es cierto, punto para Mr. Beast. Sí, abrir esa puerta. O sea, él hizo de YouTube un lugar donde ya hacer videitos por hacerlos no viene al caso a la hora de generar impacto positivo en la sociedad. Es decir, usted, cualquier tipo de impacto social, económico, cultural, usted tiene que tomarse en serio YouTube, si lo quiere ejecutar bien. Esa es la primera cosa. La segunda es haber profesionalizado demasiado el ejercicio de ser un youtuber. La velocidad con la que edita Mr. Beast, la rapidez y el frenesí de su contenido, creo que ha contribuido también a una nueva forma de editar video que está implantándose en los cerebros de la gente joven, de los pelados entre los 12 y los 16 años, y por medio de la cual la atención a los detalles no es el fuerte. Y le complemento con una tercera. Creo que fue ficha clave y fundamental para monetizar en YouTube, que el sistema de monetización de YouTube se implementara y empezara a funcionar, porque pues mucha gente acude a YouTube y se dedica a eso bajo esa ilusión de monetizar y de lograr hacer dinero a través de YouTube con contenido. Cierto. Que es algo que es mucho más complicado en otras plataformas. Claro, ahora la monetización ya sucedía antes de Mr. Beast. La monetización existió desde que se abrió el programa de creadores que creó la fallecida Susan Wojcicki, quien falleció, ¿cuándo fue, Diana? ¿Como en agosto? Tres semanas. Sí. Pero sí, en efecto. Esa monetización se, nuevamente, como usted complementa, se profesionaliza bajo el reinado de Mr. Beast en YouTube, porque el tipo, de hecho, se lo decía Joe Rogan en el podcast, todo lo que hace en monetización en la plataforma, que es bastante alto, muy grande, lo reinvierte en el siguiente proyecto videográfico. Es decir, el hombre dice, yo no vivo mal, yo estoy haciendo dinero en YouTube indiscutiblemente y tengo donde vivir bien, tengo una buena casa, pero no soy lo que mucha gente se imagina, no soy este personaje que tiene yate o tiene carros lujosos o ese tipo de cosas, porque toda la plata que se podría invertir en un estilo de vida lujoso se va a financiar el siguiente proyecto, que es cada vez más costoso. Que por el lado de él es muy pilo, pero también creo que ahí hay algo negativo para la psiquis del joven que quiere ser youtuber, y es que generó esa falsa ilusión de que todo el mundo puede ser millonario en YouTube. Entonces también hubo una oleada de jóvenes que se dedicaron a eso y no la lograron y se deprimieron muchísimo. Pues es que ya lo industrializó él, ¿no? Sí. Porque ya tiene un equipo de gente y ya tiene toda una línea de trabajo que muchos piensan que no es necesaria cuando es. O sea, cuando la atención al detalle en imágenes, en edición, en SEO, todo ese tema, pues claro, hace que las cosas funcionen. Pero el que se sienta a grabarse y sube cualquier cosa, no se va a volver millonario. No, es curioso porque Beast es muy bueno atendiendo todos esos detalles que usted menciona, pero al tiempo la edición, la, el estilo de edición de MrBeast no le permite tampoco al usuario pensar mucho en lo que está sucediendo. Si hay un cuadro de más de 3 segundos en un video de MrBeast, que yo, o sea, yo de pronto no tan cortico, digamos, más de 5 segundos. O sea, va muy rápido. Todo pasa rápido. Todo cuadro de un video de MrBeast, un video de MrBeast tiene 25 minutos, por decir algo. Y cada cuadro es de 5 segundos. O sea, imagínese cuántos. No. ¿Cuánto footage tienen que revisar los editores de MrBeast para sacar adelante, por ejemplo, el video de la isla? A mí el video de la isla me. Claro. Mírela, no, la cabeza. Y además que ¿cómo? Usted mire la producción, hay por lo menos 40 cámaras al tiempo. Es no, una y, la, cosa... y las cámaras. Ah. Porque es cámaras, nuestra... drones, cámaras submarinas. Todo. O sea, desde los, o sea, celulares. Los videos de MrBeast, le decía a MrBeast a Rogan, no se bajan de 25 millones de dólares. Son videos de MrBeast, cuesta eso, 25 millones de dólares. Claro. Entonces, ¿cuánto le dará? ¿Le retornará? No, claro, sí, claro, sí, están muy patrocinados también. Tienen patrocinadores. Y eso también ahí es donde yo les decía a Diana y a Andrés ayer que estábamos conversando precisamente de este asunto. Es que se ha ido acurrucando a lo que pues la prensa de izquierda llamaría la prensa de derecha. Y a los anunciantes de derecha. Es la ñañita de Elon Musk. Elon Musk lo adora, lo venera. Lo financia y acaba de hacer su reaparición en el canal de YouTube de Joe Rogan. Y la prensa de izquierda ve eso y dice, no, espera un momentico, ¿este man no es de izquierda? ¿Cómo? ¿Es bueno y no es de izquierda? No, este man hay que tumbarlo. Y ahí empieza. Le van a buscar. Y van y le buscan. Y van y le buscan el quiebre. Entonces, sí, interesantes las épocas. Shabuzi. Chabuzi debería abrir para Oasi. Sí, ¿sabe? Está bien. Ponga Chabuzi.